Hola y bienvenidos a Histo Racing. El mítico París-Dakar, la prueba de aventura por excelencia. Thierry Sabine se inventó esta prueba en un viaje a África. Thierry Sabine, su creador, que murió en ella en un terrible accidente de helicóptero, dejó un legado que hoy día continúa. Muchos son los que han intentado ganar el París-Dakar. Miles de historias de superación, de compromiso, de lucha y entrega hacia la carrera, hacia sus gentes, hacia la épica que ello conlleva. Pero pocos son los que han conseguido lograr el éxito, vencer y llegar al mítico Lago Rosa de Dakar, lugar mágico, lugar emblemático donde tenía su llegada este rally. Ahora ya no se celebra en África, ahora se celebra en Sudamérica. Ahora ya no recorre cientos de países, ahora recorre solo un país. Ahora no intenta de dejar un legado allá por donde pasa. Se han perdido muchas cosas, pero creerme que la épica del ganar el Dakar, ahí continúa. Ahí tenemos a los nuestros a día de hoy luchando por intentar lograr hacer algo bonito. Carlos Sainz, con muchos problemas, logrará acabar, pero alejado de los puestos principales. Dani Roma está luchando por subir al podio en esta edición. Sin duda, se merecería algo más. Pero hoy vamos a hablar de cuando dos empresas, una española y otra afincada en España, intentaron hacer algo grande en el Dakar. Vamos a hablar del Dakar de los 80, del Dakar duro, del Dakar épico, del Dakar que creó el mito, la afición. Como os digo, el Dakar tiene cientos, miles de aventuras, muchas que ni conocemos, ya que el Dakar empezó como una carrera, digamos, de aficionados, que poco a poco se fue profesionalizando y al final dejó de ser tan amateur para ser algo mucho más profesional. Pero en sus inicios, en sus primeros 10 años de vida, fue una carrera mucho más amateur que profesional. Hoy vamos a hablar de dos historias made in Spain, dos historias españolas que espero que os guste. Así que si os interesa de lo que vamos a hablar, quedaros en vuestro podcatcher porque arrancamos. Bienvenido a Histo Racing. Esto no es Le Mans, ni tampoco Monte Carlo, pero de todos esos sitios hablaremos. ¡Arrancamos! Hola amigos, bienvenidos a Histo Racing. Bueno, antes de comenzar, quiero agradeceros todas las muestras de apoyo y cariño que este podcaster ha recibido a lo largo de estas últimas semanas. Gracias, gracias y gracias. Seguimos igual, seguimos grabando cuando podemos, tarde, en varias grabaciones, así que, bueno, lo vais a perdonar. Pero en especial, quiero acordarme de una persona que me ha mandado un mail que me ha hecho especial ilusión, entonces quisiera agradecerle personalmente a Luis de Córdoba, Argentina, su emotivo mail que me envió. Así que gracias y nada, encantado de que me escuches desde esas preciosas tierras argentinas. Bueno, como os he dicho al principio, el Dakar pues siempre ha sido una carrera épica, una carrera que a todo el mundo le ha gustado, ha intentado ganar. Al principio, y esto ya tendrá su propio podcast, pues la carrera era algo amateur, de unos locos que intentaron crear una carrera solidaria, donde ayudar a las gentes que se encontraban a su paso. Una carrera de aventura que pronto tuvo mucha repercusión. Como las grandes carreras en el siglo XX, tenía su salida en París. Y esto es algo que ha sido así hasta que en 2011 pues la carrera tuvo que virar hacia otras tierras. Aunque conservó el nombre, pero bueno, ya no tenía esa salida épica desde la ciudad francesa o la capital francesa. El Dakar. Bueno, pues el Dakar es mítico, ¿no? ¿Y a quién no le pues no ha oído hablar del país Dakar? Sin duda, para este podcaster no es una de sus carreras favoritas. Me encanta el 4x4. Practico 4x4 siempre que puedo. Pero realmente no sigo especialmente esta carrera, sobre todo últimamente desde que está en Sudamérica. No me digáis por qué. Porque, no sé, creo que ha perdido un poco esa épica de aventura, ¿no? Y se ha profesionalizado demasiado. Esto es culpa pues de las marcas que se metieron a saco en esta carrera pues para pues como escaparate publicitario. Entonces, bueno, yo creo que se perdió parte de ese espíritu de su creador, de Thierry Sabine. Y bueno, pues realmente, como os digo, me interesa, pues porque todo lo que lleva ruedas me interesa y la sigo. Sé quién va ahora mismo primero. Hoy es martes 15 de enero y sé que va el Toyota de Alitalia del primero. Y Nani Roma va segundo en vehículos. En motos ando un poco más perdido. Sé que el que iba líder se ha tenido que retirar. Pero en los años 80, una marca española de camiones, Pegaso, quiso ganar el París-Dakar. Así que os voy a contar brevemente la historia de Pegaso en el París-Dakar. Como recordaréis, este año hablamos sobre el ingeniero Ricard, ¿no? Ricard, que fue el creador o el padre de los Pegaso, estos coches deportivos de los años 50 que pusieron patas arriba el panorama de la automoción, no solo en nuestro país, sino internacionalmente. Unas ideas revolucionarias que, bueno, copiaron otros fabricantes y, bueno, unos coches rapidísimos que marcaron una época en España e internacionalmente. Pegaso realmente es una empresa pues que se fundó de carácter público, lo formó el Estado de España, en la época del franquismo. Bueno, pues era la manera que tenía el régimen pues de motorizar industrialmente pues lo devastado que quedó tras la guerra, pues la industria en este país. En ASA, que se llamaba la empresa matriz de Pegaso, pues fabricó durante todos esos años los camiones que motorizaron industrialmente las carreteras de este país. Todo el mundo recuerda pues los camiones Pegaso en su infancia. Pegaso en los años 90 fue vendida primero a DAF y después a Iveco. Y bueno, pues poco a poco la marca desapareció y hoy pues queda prácticamente en el recuerdo, ya que Pegaso ha sido absorbida por Iveco y los camiones Pegaso pues son los Iveco. Y se fabrican como Iveco y en las fábricas que aquí fabricaban hace años los Pegaso, pues ahora se fabrican los camiones italianos Iveco. Pero como os digo, en el 84 Pegaso quiso ganar el Dakar. Y se fijó en la nueva categoría de camiones, que realmente era muy llamativa, ¿no? Ver esos camiones deslizándose a toda velocidad por las dunas del desierto, por los terrenos escarpados por los que pasaban de Senegal, de Dakar, de Argelia y de todos los sitios por donde pasaba la carrera. La primera participación de un camión Pegaso 4x4 en una competición deportiva internacional. Hablamos de camiones, no de coches. Acordaros que los coches en los 50 marcaron una época. Fue en el año 1984. Concretamente era la sexta edición del Rally París-Dakar. El único vehículo participante fue un Pegaso 3046, prácticamente de serie. Este era un camión militar, prácticamente. Tenía un motor de serie de 170 caballos y 10.500 centímetros cúbicos. El dorsal 553, pintado de blanco. Carlos del Val y Miguel Guerrero, dos trabajadores e ingenieros de la empresa, fueron los encargados de llevar a Senegal el vehículo. Finalizaron en el puesto octavo en la categoría de los camiones y tomaron la salida 34 camiones, o sea que tiene su mérito. Solo llegaron a meta 12. Bueno, pues el octavo clasificado fue este camión Pegaso. Este camión Pegaso que os dejaré fotos en las notas del programa. Tengo que deciros que si las notas vuestro podcatcher no las reproduce, bueno, pues ahí tiene un link donde lo abrís. Es un enlace pues al enlace donde cuelgo las fotos. Que algunos podcatchers me he dado cuenta que no las reproducen bien las imágenes. Pone que hay una imagen, pero no la reproduce. Bueno, pues os dejaré linkeado el enlace para que desde un navegador lo podáis abrir y ver todas las imágenes correctamente. En el año 1985, Pegaso participó en dos pruebas, el Rally París-Dakar y en el famoso Rally o Raid de los Faraones. En el Dakar se inscribieron con dos camiones Pegaso, modelo mejorado del anterior, del 3046, y cogieron un nuevo 722 con el dorsal 601. Ya su potencia era de 225 caballos y una velocidad superior a los 100 km hora, mejorándose a su vez la autonomía del vehículo, una cuestión que se hace primordial en África. Y bueno, pues Carlos del Val fue de nuevo el encargado de poner en liza este vehículo. También participó un segundo camión, formado por el Wegener y Benhager, a bordo de un 3046, como bueno, pues el más antiguo, ¿no? Que finalizó en el puesto 20 de la general de los camiones. El 3046, pues lo recordaréis porque es un camión muy utilizado en España. Se ha utilizado mucho para cuerpos de bomberos, temas militares. Este camión tiene un sobrenombre llamado el egipcio, pues porque el gobierno egipcio compró 10.000 unidades de este camión. Pero resulta que, bueno, al final solo se entregaron 8.000 y se quedaron unas 2.500 unidades sin pagar. Fabricadas, entonces el Estado se tuvo que hacer cargo de estas y bueno, pues las utilizó pues como coches de bomberos, coches de rescate, camiones de rescate en este caso. Así que es un camión que hoy día sigue siendo bastante frecuente verlo pues como camión de bomberos y todas estas cosas, que seguro que en el imaginario lo tenéis interiorizado este camión, el Pegaso 3046. Al contrario que otras marcas, como DAF, que era la que partió la pana en esos años 80 los camiones, pues escogió otra estrategia para intentar ganar el Dakar, y es utilizar un peso muy contenido en el camión, ser un camión mucho más contenido de peso y que tuviera menos de 10 toneladas. Los motores, como os digo, no eran excesivamente potentes. Y este último camión, el del 86, tenía unos 225 caballos de potencia. Con esto se pretendía coger ventaja sobre terrenos rotos y zonas complejas que, bueno, pues que se iba a encontrar este camión. La sorpresa fue que Carlos del Val venció el Rally de los Faraones en la categoría de camiones. Y esto animó a la marca a echar el resto e intentar en el año 87 y 88 ganar la categoría de camiones en el París-Dakar. Para ello vieron que tenían que construir prácticamente un camión desde cero, un camión prototipo que se llamó el Pegaso 7223 prototipo, desarrollado desde la base del 72-22. Este modificaba la posición del motor para situarlo sobre el eje trasero. Esto hacía que el reparto de pesos prácticamente fuera un 50-50%. 50% sobre el eje delantero y 50% sobre el trasero. Cosa que, bueno, pues hacía el comportamiento del vehículo mucho más noble y fácil de llevar, sobre todo por esos terrenos tan escarpados por los que tenía que atravesar. En el año 86, en la octava edición del Rally París-Dakar, Pegaso participó con 4 camiones. 2 camiones eran del modelo 7222 con la potencia, como os he dicho, de 225 caballos. Uno de ellos era el participante de los 2 años anteriores, fabricándose otro igual para este evento. En esta ocasión, al no llevar el motor debajo del habitáculo, se podían meter las barras antivuelco dentro de la cabina y no por fuera como iban anteriormente. En este año, Canellas logró la 30ª posición en la general, tercero en el camiones y primero en el menos de 10 toneladas. El otro Pegaso 7222 con el dorsal 613, pilotado por Carlos del Val, abandonó y no pudo finalizar esta vez la carrera. Los otros camiones participantes eran los 7222, pero con una carrocería similar al 3046, los dorsales 615 y, bueno, el 676, que, bueno, que realmente no lograron llegar a meta ese año. El Dakar d'aquest any és una experiència molt interessant, és una cosa nova, és una competició automobilística com les que jo he fet tants anys, però amb una variant molt diferent. Són moltes i moltes i moltes hores de patir, disfrutar, de fer salts amb el camió. Fins avui les coses estan marxant relativament bé per l'equip Pegaso Camel i, en fi, estem doncs, disposats a afrontar demà la segona part amb totes les ganes de fer el millor possible. No, durant aquests dies hem anat trobant unes pistes pues, molt boniques, tipus Tenere, tipus la primera de prova, i després, en canvi, hem trobat uns tramos especials molt durs, realment poc divertits, perquè ens hem trobat pues, amb uns pedregams i amb uns forats molt grossos, i d'aquí pues, la clima grossa que hi ha hagut, que vull dir que ara només queden pues, uns 150 cotxes. De totes maneres, vull anar estant content, esperem arribar a Dakar i bueno, que segueixi tot com ara. Bueno, este Dakar ha empezado con unas etapas muy fuertes. Debe ser una técnica de Met para que los que no son gente que pueda aguantar todo el rally se retiren las primeras etapas y se queden en casa. Esto es lo más destacable de este rally, la dureza de sus primeras etapas, que creo que al final se van a ver más suavizadas, espero, no lo sé. Si esto tiene que ser así, pues así será. Aguantaremos lo que podamos. Pegaso se había puesto como meta ganar el rally. Y en el 87 se puso a trabajar en los nuevos Pegasos prototipo, pero no llegó a tiempo. Así que en la edición de 1987, Pegaso tuvo que, bueno, moverse con los antiguos modelos todavía. Fueron 3 los participantes en la 9ª edición del París-Dakar. El clásico Pegaso, conducido por Carlos del Val, el 603, y bueno, que era el mismo del año anterior. Y los otros 2 camiones fueron introducidos en la carrera por el importador belga de Pegaso, con pilotos belgas. Bueno, la verdad es que ese año pues no hicieron grandes resultados, ya que, como digo, Pegaso estaba inmersa en la fabricación de un nuevo modelo. El modelo prototipo, que vería la luz en el rally de 1988. Y sí, amigos. Este año 1988, la 10ª edición del mítico París-Dakar. Ya Terry Sabine había fallecido. Había dejado su vida en un helicóptero de la organización de su prueba. El rally estaba huérfano de su creador. Aún así, Pegaso estrenó los nuevos Pegaso prototipo, que, como os he contado, pues eran modelos ya con el motor trasero, sobre el eje trasero, lo que, bueno, pues hacía que el reparto de pesos fuera del 50%. Esto hacía que la cabina ya, pues bueno, pudieran tener 3 ocupantes. La caja de cambios también se modificó. y se puso una caja de cambios de 6 velocidades, quitándole las reductoras típicas que tenían estos camiones. Los dorsales 604 y 605 eran pilotados por Del Val y Salvador Servià. Los otros vehículos participantes eran un Pegaso Troner, el 2248, con el dorsal 633 y el dorsal 694, que era un antiguo Pegaso 7222, que bueno, pues eran introducidos otra vez por el importador belga de los Pegaso. Estos camiones ya iban patrocinados por Camel, la marca, y hacían no solo de, bueno, pues competir, sino también de asistencia de, bueno, pues de ciertos equipos. Estos camiones no llegaron con suficiente tiempo de prueba al rally y, bueno, pues tuvieron que ser probados prácticamente en carrera, lo que se produjo que ninguno de ellos lograra terminar. Y con todo y con ello nos plantamos en el año 1989. El año anterior, el 88, fue un año duro. Una de las cosas que aconteció ese año fue el accidente del camión DAF Twin Turbo, que bueno, pues que produjo la muerte de uno de sus ocupantes. Por eso ese año se decidió que no habría clasificación de camiones como tal, aunque podrían participar como asistencia. De este tipo de participación fue como participó Pegaso en esta edición. Apareció con el Pegaso 7227, una evolución del anterior, con el motor central, con una potencia ya de 270 caballos y una caja de cambios automática. Este, bueno, pues hizo como coche de asistencia también del equipo Range Rover. Realmente los camiones Pegaso ya no tenían ese punch. El accidente del DAF, bueno, pues causó que, bueno, pues que a los camiones ya se les mirara con mucha más lupa y, bueno, pues la verdad es que todo el ingenio que se había puesto en este camión, los nuevos discos de freno, pues ya tuvieran, incluso no, algunos no se llegaron ni a estrenar. También Pegaso atravesaba graves problemas financieros que le hizo estar a punto de ser vendida a DAF, ¿no? Entonces, una de las cosas que puso DAF como condición es que desapareciera el equipo de competición, ya que ella tenía un equipo muy, muy potente de competición. Así que en el año 90, los Pegasos que participaron fueron prácticamente en manos privadas, ya que estos se vendieron estos camiones, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente la trayectoria ya como Pegaso de intentar ganar el Dakar desapareció. Posteriormente la empresa fue vendida a Iveco y, bueno, pues como marca comercial Pegaso se mantuvo unos años más, pero a principio de siglo ya desapareció. Y con ello, pues bueno, pues la intención de Pegaso de intentar ganar el Rally París-Dakar, el raid más mítico del mundo y la carrera aventurera por excelencia. La verdad es que, bueno, pues es una pena que no lo lograra, aunque a los aficionados españoles siempre nos queda en la retina esas imágenes de los Pegaso, bueno, en las dunas, en la arena, de esos años 80, cuando el rally empezaba a dejar de ser un poco de aventura y pasar a ser bastante más profesionalizado. Esos 80 que marcaron a una generación y marcaron el devenir futuro de este mítico rally. Hasta aquí la historia de Pegaso en el rally mítico París-Dakar. Y después de hablar de los míticos Pegaso en el Dakar, vamos a hablar de otro mítico coche para el aficionado español en esto del París-Dakar. Sí, y me lo estoy refiriendo al Nissan Patrol de Fanta Limón. Ese coche que en el año 87 marcó un hito, siendo el primer coche diésel en terminar el Dakar entre los 10 primeros participantes de la general. Concretamente, el año en el que Peugeot desembarcó por completo en el París-Dakar, cambiando la carrera para siempre, profesionalizándola de una manera brutal y que copiarían hasta la saciedad múltiples marcas hasta nuestros días. Bueno, pues la verdad es que Nissan era una empresa que llevaba pocos años implantada en España. Nissan Motor Ibérica, con fábrica en Madrid, en Barcelona, en Ávila, bueno, pues llevaba, como os digo, desde principio de los 80 implantada. Se había quedado pues con lo que fue la fábrica Ebro, de camiones, de tractores, de maquinaria y Viasa. Y bueno, pues se configuró Nissan Motor Ibérica. En Barcelona, Nissan tenía el Centro Europeo de Ingeniería, ¿no? El NTCE, que estaba en Barcelona, y estos eran los encargados de diseñar cosas específicamente para el mercado europeo. Pues en el año 86 decidieron que el París-Dakar era un buen escaparate para promocionar a la marca tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Para ello iban a partir de la planta de su coche más popular, el Nissan Patrol. El Nissan Patrol, que aquí en España había sustituido a un mítico coche como era el Jeep Commando. Bueno, pues el Nissan Patrol era el coche elegido para hacer este vehículo y participar en el Dakar. Partió de la misma base, el mismo chasis de un Nissan Patrol de serie, un Nissan Patrol de 4 cilindros, el corto. Se aligeró la carrocería. Se le potenció el motor hasta 150 caballos, lo que le otorgaba una velocidad punta de 150 km por hora casi en cualquier terreno. Utilizaba las transmisiones de serie, ya que el coche pues querían abaratar lo máximo posible y que fuera lo más fiel posible al modelo original. Para que os hagáis una idea, el coche seguía conservando la suspensión por ballestas, tan robusta y fiable que se demostró en este vehículo. Amortiguadores dobles reforzados para absorber mejor los golpes, pero el motor potenciado, pero era un motor turbodiesel de la época. La verdad es que era un coche casi de serie. La carrocería, como os he dicho, fue aligerada, tenía forma de pickup, aunque los laterales iban carrozados exactamente igual que el vehículo, así que si lo veías parecía realmente un Nissan Patrol normal y corriente, aunque bueno, era una especie de pickup modificado. Si os fijáis en las fotografías que os dejaré aquí en las notas, pues bueno, pues el coche tiene en su interior, está como hueco, ¿no? Ahí iban las ruedas de repuesto y bueno, una serie de cosas. Como os he dicho, en el año 86 vio la luz este vehículo y bueno, pues le hicieron correr en dos míticas carreras. Una fue en la Baja Aragón, la Baja España, donde hizo un papel más que digno. Pero realmente donde destacó el coche y se vio que el coche podía tener muchas posibilidades fue en el mítico Rally de los Faraones. Al ganar en el 86 la categoría absoluta, campeón del Rally de los Faraones. Así que, con todas y con esas, Nissan echó todo y decidió apostar por dos vehículos, el 211 y el 212, patrocinados por Fanta Limón. Coca-Cola también quería su protagonismo en el Dakar y vio que, bueno, pues patrocinar al Nissan era una buena idea. Así que decidió que Fanta Limón era lo que más, lo que más visibilidad le daría, o lo que querían promocionar en ese momento. La verdad es que el coche, como os digo, es uno de esos coches que se te quedan en la retina cuando eres niño. Realmente, cualquier coche que participe en una competición guardan siempre historia dentro de su habitáculo, en el capó, en las ruedas. Y esto nos provoca a los aficionados que los recordemos de una manera especial el paso por la competición. Incluso que a veces lo mitifiquemos de una manera irreal a lo que fue realmente su devenir en competición. Y quizás eso pase con este Nissan Fanta Limón, como es conocido, que participó en el Dakar del 87. Como os digo, el Dakar del 87 es un Dakar muy especial. Los rallies, los grupos B fueron prohibidos y Peugeot se embarcó de lleno en esto de los rides. Desembarcó con los 205 Turbo 16 y con Ari Vatanen, que ganó su primer Dakar en este año 87. Por eso tiene mucho mérito que uno de los coches, concretamente el dorsal 211, lograra el noveno puesto en la general con un coche diésel a los mandos de Miguel Prieto. Miguel Prieto fue el piloto designado por Nissan pues para llevar este vehículo en la Baja Aragón, en el Rally de Fraones y, cómo no, en el Dakar. Y la verdad es que pues el coche se portó más que dignamente. Y como os digo, tiene su mérito porque Peugeot estaba lanzada con unos coches que estaban a años luz de estos Nissan Patrol Made in Spain. Os voy a dejar en las notas del programa un vídeo oficial de Nissan de la época, ripeado del VHS, donde, bueno, pues cuentan la historia en 10 minutos de lo que es el coche y lo que fue el Paris-Dakar del año 87. Es muy interesante, así que en las notas tenéis el link para que lo podáis ver. Como os digo, bueno, pues con el éxito obtenido en el Dakar, pues Coca-Cola pues se retiró de la competición. Y Nissan también, ¿no? Para, pues, viendo que difícilmente podían aspirar a más de lo que habían hecho. El coche fue donado a una colección privada, la de Salvador Claret, que se encuentra en Gerona. Y allí permaneció el coche durante prácticamente estos últimos 30 años. El coche se fue deteriorando y, bueno, pues, afortunadamente fue rescatado por Nissan. Y en el mismo centro que lo crearon han estado 2 años restaurándolo. La verdad es que el trabajo de restauración es exquisito. No se ha tocado nada del original y solo se ha restaurado lo que es los componentes internos. La carrocería está intacta tal cual terminó el Dakar del año 87. Os voy a dejar también un vídeo de cómo se ha restaurado este vehículo porque es súper curioso. 2 años han tardado en restaurarlo, con los planos originales y con la misma gente, o alguna misma gente que lo creó. La verdad es que dicen que el coche, pues querían que el coche fuera preciso en todos los aspectos de la restauración. Y bueno, pues con los planos y diseños originales, el Centro Técnico de Nissan Europa pues realizó el trabajo de recuperar el coche. El coche ha corrido varias pruebas y, bueno, pues sigue siendo tan carismático verlo pues sortear dunas como hace 32 años. Así que, bueno, con esta bonita y romántica historia sobre el Dakar, pues termina este corto Historracing de esta mitad de enero. Como os he dicho, o como sabéis, bueno, pues la verdad es que me está siendo difícil ir grabando episodios, así que, bueno, os voy dando estas pequeñas pildoritas, pero seguimos preparando nuevos contenidos y nuevos e interesantes proyectos tenemos ahí. Como os dije en el canal, o bueno, si los que estáis en el canal de Telegram, os dejé una película y un documental para ver. Quiero que con esa película hacer un podcast por Skype o ya veremos cómo, y que os conectemos cuantos más estemos en directo, vosotros, los oyentes, para, bueno, después de haber visto esa película, pues comentarla y hacer un podcast sobre la película y sobre el reportaje, ¿no? La película pues es la mítica 24 horas de Le Mans de Steve McQueen, y el reportaje es cómo se rodó esa película y todo lo que tuvieron que pasar para sacarla adelante, ¿no? Así que, bueno, pues creo que en próximas semanas os iré dando más información y a ver qué día nos viene bien para que estemos el máximo número de oyentes. Así también hago un podcast con mis oyentes, que sois vosotros, para, bueno, pues para conocernos, para y comentar lo que más nos gusta, ¿no? Que es la competición de estos viejos ya y ruidosos y contaminantes cacharros que tampoco le gustan a las nuevas generaciones y que a nosotros nos entusiasman. Gracias por escuchar Istorracing. De verdad es que os lo agradezco muchísimo el feedback que me dais y, como sabéis, la mejor manera de ayudar a este pequeño podcaster es que, bueno, pues que difundéis vosotros el proyecto de Istorracing, y a cualquiera que creáis que le puede interesar, pues bueno, decíslo, que el podcast es gratis, que se hace con el único objetivo de divulgar el amor por la competición deportiva, de automovilística, y por la historia de la competición deportiva. Podéis localizarme en las redes sociales, que en las notas os las voy a dejar. Y bueno, si necesitáis un fotógrafo, pues ahí tenéis mi página web, fotocarloscastillo.com. Fotografía social, fotografía de bodas, fotografía de comuniones, fotografía, toda clase de fotografía social. Pero si necesitáis fotografía de empresa, tenéis mi otra página, fotógrafo corporativo. Igual, fotografía y vídeo, pero para empresa. Así que gracias por escuchar Istorracing y nos vemos en próximas y apasionantes aventuras del mundo de la historia del automovilismo.